Yo vine, por eso vine corriendo ya. No, no, gracias a Dios. Disculpa, pero el huevón te sonó. Pero si él te dijo. Entonces, ¿de dónde?